nos vamos a ir a Cocún, porque ahí lo tenemos a Luis Nieva. Quédense con nosotros. Estamos en www.fmdelta903.com. No se olviden de nuestro hashtag, @fmdelta903, el Twitter y el hashtag Creamfields por Delta. Thank you. Delta 90.3. En vivo. Desde Greenfields, Buenos Aires. 2014. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Live. Desde el Autódromo de Buenos Aires. Transmisión exclusiva. Delta. Greenfields Buenos Aires 2014. Nuevo Champagne Renaissance. Espíritu de noche.